en Panamá. La capital de ese país y varios territorios indígenas registran una alta incidencia de Zika. Por eso, las autoridades de salud piden a la población colaborar en la prevención y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad que incuba sus huevos principalmente en aguas estancadas. Desde Veraguas, Panamá, nos informa Pallina Tencio. ¿Qué tal, amigos? Tenemos que las autoridades de salud de la República de Panamá confirmaron más de 150 casos de Zika en zonas indígenas de este país y también en la ciudad capital. Jaime Domínguez, coordinador de promoción de la salud, detalló a Voces Nuestras el trabajo que realiza el Ministerio de Salud en coordinación con otras instituciones para evitar más casos de Zika en Panamá. Estamos llamando a toda la población a que haya esa participación comunitaria para que podamos en conjunto, ya que el Ministerio de Salud solo no puede, solo no podemos, y aquí tiene que haber mucha conciencia de la comunidad para poder ganarle esta batalla a la Aedes aegypti. Marixa de Urdanés, del Ministerio de Salud de la República de Panamá, también da explicaciones cómo se puede prevenir esta enfermedad. Estamos advirtiéndolo, estamos diciéndoles la medicina que nosotros estamos diciendo en salud es conciencia. La palabra es conciencia. Usted tiene que comenzar en sus hogares. Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Martinica, México, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela son algunos de los países que han reportado casos de Zika. Esta enfermedad se transmite por el mosquito Aedes aegypti, el mismo del dengue y el chikungunya. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.